Autorretrato 1. Percepción. Conexión. Calidez. Yo. Observador reflexivo. Yo. Equilibrio fragmento. Yo. Autorretrato 2. Sensaciones. Dinamismo. Vitalidad. Yo. Cercano. Buen rollo. Yo. Frescura. Cometa. Yo. Autorretrato 3. Intereses. Comunicar. Crear. Yo. Descubridor y experimentador. Yo. Respirar. Escuchar. Yo. Autorretrato 4. Identidad. Yo, Minia. Yo, Elena. Yo, Martín.